Este monumento este sigue todavía. Sigue, hijo. Sí, se sigue, pero seguirá, pero vamos, no, no sí, lo quieren. Ya lo han pintado, sí, de hecho, claro, está pintado y lo van a cambiar. Sí, porque este hombre dice que, bueno, que pues a ver, pues también un poco lo que decir, pasó. Y bueno, ya no había nombres ni había nada. Yo creo que yo no vi ningún nombre ahí ni nada. Vosotros a lo mejor os acordáis, pero yo no. Entonces, claro, esto está al lado de la iglesia. Claro, justo. Claro, lo he visto, justo. Claro, justo. Claro, me acuerdo, y aquí, años. Esta piedra es la primera piedra que hay del arco. De los arcos de fuera. Que hace el frente. Exacto. Es la primera piedra que pusieron. Que hace, para hacer el arco central. Que como lleva tres, el arco central.